lechuga de la Davidera. Los cafés de Milei valen 2 millones de pesos. Dame vicina, dame vicina, seré Martina, seré Martina. Pa' blu, blu, blu, pa' blu, blu, blu, la viene en cara, la viene en cara. Esta cafetera, esta cafetera, de una manera, de una manera. Que fa blu, blu, que fa blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, vamos, vamos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:33 a.m, si hay llamado de teléfono, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Darren, si se habla César de Máximo Paz, Cañuelas. Bueno, en el maravilloso mundo de la Argentina de Milei vivimos una devaluación del 120% que nadie se dio cuenta hasta que empezaron a dejar cosas. Muchas cosas que compraban, ahora ya no las pueden comprar. El hijito que le compraban la zapatillita que votó a Milei tampoco se la pueden comprar. Y ahora están muditos. Muchas gracias. Buen día, Sergio Lanús. Hay que decir la verdad. Hay una clase dirigente sindical que es una clase empresarial. Por eso llegan acuerdos espurios como llegan y solamente unos pocos sindicatos salvan. Esa es la realidad. Por eso hablan tan cómodamente con el CEO de Techín. La realidad no los deja mentir. Ahora, con la clase política en la Cámara de Senadores y Diputados pasa lo mismo, es una clase empresarial que vota leyes en contra del pueblo trabajador. Y con la dirigencia política pasa lo mismo, son empresarios, no son dirigentes de la clase obrera, ni de trabajadores, ni de la familia. Por eso tiene que haber una democracia directa por voto. Y hay que sacar a todos los representantes intermedios, tantos como diputados, gobernadores, intendentes y senadores. No sirven para nada. Miguel Ángel, equipo, audiencia, buenos días. Pablo Ballester, vivir en la era de Milei es como vivir en la era del Mesías. Ha llegado. Es muy lindo ir a una estación de servicio y poner combustible en el tanque y que te diga el playero, vos tenés plata. Increíble. Es muy lindo ver cómo vas a una verdulería y no hay nadie, por lo menos acá en Ballester. O mejor aún, escuchar a los que trabajan en las fábricas que se miran la cara y no tienen nada para qué hacer y están preocupados porque los rajen. Así que el infierno es encantador, decía Indio Solari. Es como le dije ayer, lo de la UTA, si arreglaron, hoy no es, si ellos tenían que haberse adherido ayer al paro, todos tenían que ser un paro. Y no debes todo lo que es los colectivos, todo eso, la empresa de colectivos, por eso no sintió para nada, no sirvió para nada el paro de ayer. Tiene que ser todo, si no, para el cachivache es nada. Al no adherirse todo. Por eso se vendieron por unas miserables, son unos miserables los de la UTA. Entonces no tenemos nada, el pueblo argentino no podemos estar respaldados por ninguno de todos los gremios. Están todos vendidos, de Renzi. Y lo mismo hacen los diputados, senadores y gobernadores. Todos le votan a favor, todo a favor del cachivache. Gustavo de la Boca, gracias a usted y a su equipo de Renzi. Estamos como estamos porque somos lo que somos. Cobardes pelotudos que aceptamos lo que alguien dice que se quiere, nos dice representar. si tenemos lo que tenemos es porque todos los que cobran por la CIA estaban detrás de Cristina, rodeando a Cristina. Y así fueron en la lista desde Arroyo y compañía. Todos cobran por el imperio. Y cientos y miles de militantes que he conocido no han tenido nunca oportunidad de tener un puesto. Porque la viró me mandaba, no las ideas. Por eso me desafilié. Me cansé. Toda mi vida al pedo para ver esto. No. Quiero a esos rememoriosos, de los cuales muchos se reúnen en la calle Piedra, que reconozcan su error. Que reconozcan su error. Buen día de Renzi, Ricardo de Córdoba. Bueno, ayer hubo un temblor. Parte del movimiento obrero se pone de pie junto con las organizaciones sociales y los estatales. Y el mal humor en la gente se ve, se nota, el mal humor de la gente hacia el gobierno de Milei y Villarruel. Y ayer se demostró, la gente pide un paro nacional, unificar todo en un solo día y mostrar el hartazgo de esta situación de ajuste de Milei y Villarruel. Por lo tanto, es una buena noticia. Empiezan a unirse los distintos sectores de los trabajadores. Gracias. Ricardo de Córdoba. Buen día, estaba escuchando atentamente esto, la batalla de Pavón. Con todo respeto que usted me merece, le quiero aclarar de que no es que Mitre tuviera mayor grado dentro de la hermandad. La hermandad tenía montones de logias en la Argentina. Ambos eran 33. Simplemente que la logia, la hermandad de mayor peso, estaba en Buenos Aires. Y la hermandad le dijo quizá que basta. Que basta, que se terminaran las reyertas, se terminara, que tenía que imponerse la constitución, tenía que imponerse las ideas de Mitre. Y por más que él era el grado 33, tenía que respetar al resto de la hermandad. Es un tema interno de la hermandad y se resolvió en aquel momento, mandando a Urquiza a que se quedara en su palacio. Yo no sé, no está claro si le quitaron los grados, si le hicieron un juzgamiento, algo hubo. Por supuesto que no está hallable y no hay forma de encontrar esa documentación. Pero ambos, eso se lo ratifico, ese dolor, porque lo he estudiado durante décadas, eran grado 33. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbonero. Te digo, Miguel, que el tema de la cafetera no es solamente la cafetera. Esa compra es una bicoca, comparado con lo que van a gastar en café si hacen un promedio en un ministerio como ese, más los invitados o los que pasan por las oficinas y se les convida un café, porque cada carga de un cafecito chiquito, de los que te sale 5.000 a 6.000 pesos en cualquier café, vale a precio de mayorista 2.500 pesos. 100 cafés por día son 2.500.000 pesos diarios, multiplicado por 44 días al mes. Es una fortuna en café, pero no hay plata para otras cosas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Mirá qué lío que armaste, Kepa, cuando diste la información de la pobre chica que nos dejan gastar 2 millones por una cafetera. Yo no di ninguna información, lo que dije fue un comentario que de una noticia que está por lo menos desde el lunes se conoce. Pero pobre chica, no tiene derecho. No, peor es la chica esta que estaba en el Renaper, que ahora va a ser diputada de la Calvela, creo que se llama la chica, de 23 años, que no tenía ningún tipo de experiencia, y ahora va a ser diputada en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de Kicillof, porque el diputado que estaba, o sea, Sotelo primero se fue, ¿no? Se fue al llamado por Milei, a un ministerio que no recuerdo ahora. Bueno, el que lo reemplazó también se va y va a asumir esta chica Calvela, 23 años, sin ningún tipo de experiencia, pero de nada, ¿no? Lo único que hizo fue iniciar una carrera que después abandonó. ¿De qué va a asumir? De diputada. Era suplente del suplente de Sotelo. Sí. Así que en la legislatura vamos a tener... Quedó en la lista de... Claro, exacto, como corresponde, es la siguiente. Y esta chica, bueno, vamos a ver qué hace. No creo que llegue al extremo de decir las estupideces que dice Lilia Lemoine, que a mí me da absoluta vergüenza que una persona que se dedicaba a hacer videos estúpidos en YouTube tenga la posibilidad de ser diputada en el Congreso de la Nación. Bueno, yo espero que no sea tan tarada como esa mujer, que no sé qué esperan para echarla, porque pensaba pedir licencia como diputada por cuestiones psicológicas o psiquiátricas. ¿No era la maquilladora del canal? Sí, era la maquilladora de Milei. La maquilló 3-4 veces Milei y Milei dijo... Bueno, de sí, mía. Bueno, sí. Y además, lo amenazó a Milei con difundir un video donde no deja demasiado bien parado el presidente de la Nación. Cosa privada. Sí, bueno, pero si lo llega a difundir, me parece que se cae la imagen de Milei. ¿Cómo? Que no te metas en la impotencia. No, yo no me meto en nada. Digo que si lo llega a difundir, se le cae la imagen a Milei, porque él cree que puede llevar por delante a todo el mundo, igual que Adorni, ¿no? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7 de la mañana, 44 minutos. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Busquen el teléfono que está disponible de la radio, porque si no vamos a creer que estamos solos en la madrugada y un día de esto hacemos los bártulos y nos vamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Ustedes saben que la gente que trabaja en radio sueña o cree que cuando se prende la lucecita y se pone a hablar, se abre el micrófono, hay una enorme cantidad de gente pendiente de lo que va a decir, y a lo mejor no hay nadie. Pero como no se sabe eso, todos los que hacemos radio vivimos siempre con la ilusión de que ustedes existen y están del otro lado. Háganse ver, por favor, porque si no, ya estamos haciendo la valija. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Vos qué decís, Diego? ¿Tenemos que preparar para irnos? Yo creo que tenemos que prepararnos para volver. Hay que juntar a todos los compañeros... Y lo vamos a tener que hacer los viejos, porque los jóvenes no lo entienden y el peronismo está muy calmo. Entonces los viejos tenemos que salir a presionar y volver a darles clase a los jóvenes como hacían los viejos con nosotros en su momento. O sea, ¿ustedes los viejos van a salir y nos van a convencer a nosotros? Por supuesto. Vamos a volver a darles clase a los chicos de convencerme para a mí. Que entiendan lo que es el peronismo. Traten de convencerme a mí que me siento joven. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. ¿Qué sería ser peronista, Diego? ¿Cómo se podría definir? es un sentimiento. Es como ser hincha de Boca, o de River, o de San Lorenzo. Lo llevas en el alma. Y nosotros lo mamamos desde muy chiquito. Porque cuando Perón llegó al gobierno, nosotros éramos libres. Estamos en la primaria todavía. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 47 minutos después de las 7 de la mañana, vamos a escuchar a los oyentes cuando llamen a este teléfono. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Mira, Ángel, habla Ángel de Monte Grande. Bueno, el paro de ayer, muchos medios no lo cubrieron, como que parece que le dieron poca importancia. Pero los gremios se están juntando, las bases. No la cúpula, pero parte de las bases se están juntando. Y de a poco se va a hacer sentir el escarmiento, pero muy de a poquito. Ahora el gobierno nos va a hacer calentar más porque va a ir con todo el plan que ellos tienen a fondo. Y ahí se va a terminar a pudrir todo. Es mi punto de vista, por ahí me equivoco, Miguel Ángel. Abrazo grande. Buen día, Miguel. Yo no puedo creer que usted, Enrique y Diego estén enfrascados en esta discusión de la cafetera. No, me parece surrealista, me parece una locura. Es como ver una mujer gorda parada en la puerta con una escoba chismorreando de una cafetera de dos palos. ¿Por qué no hablamos de la interna del PJ? A ver quién nos va a defender a nosotros de este cachivache. Eso es lo que tenemos que discutir, en lugar de perder tiempo en una cafetera. ¿Qué importa la cafetera? O miramos para atrás y vamos a empezar a hablar de nuevo, los bolsos de López, de todo. Si todo el mundo gastó plata, todos los gobiernos gastaron plata. Hablemos de la interna, del PJ, a ver quién nos va a defender, o la oposición, o la izquierda, quién corno nos va a defender de todo esto, el sindicalismo, quién. A ver, pensemos soluciones, Miguel, no chismorreo. Le mando un abrazo. Hola, buen día para el programa de Renzi. En la biografía de Huerten, se han olvidado de lo principal. Los abuelos, la firma originaria de toda esta gran familia, se llamó Gregorio Numo y Noel Huerten, que fueron, se decía, los testaferros del Estado de Israel por si fracasaba el Estado de Israel. Tenían que mandar a esa población a algún lado. Entonces la guita la tenían estos tipos. De ahí la gran fortuna y todo lo demás. Como no se produjo y se quedaron allá en Palestina, no compraron la provincia de Entre Ríos, que era el original, era lo que originalmente se iba a hacer si fracasaba el Estado de Israel. Y este muchacho fue veterinario, es veterinario, pero no ejerció nunca. Cuando se recibió, lo mandaron a la finca Fleischmann, que también es de la empresa de ellos, de esa empresa es el vino. No, nunca ejerció. Buen día, Miguel Ángel. Acá Fernando de Coronda, Santa Fe. Hoy primer día de vacaciones, pero me levanté temprano igual para escucharte. Saludos para vos y para tu equipo. Obvio que estamos de este lado como todos los días. Abrazo grande. Buen día, de Renzi, equipo, Rubén de Madero. Compañeros, hoy la República Argentina es una gran empresa. Está manejada por gerentes. Fíjese lo que pasa en nuestro querido y amado movimiento justicialista. Hoy ya no tenemos más unidades básicas. Hoy se junta un punterito, junta 4 o 5 muchachos, ¿y qué arma? No una unidad básica, una agrupación. Y se sienta a negociar. Eso es así. Por eso estamos como estamos, no tenemos oposición. Y la Argentina está manejada por gerentes, muchachos. No se hagan malos rulos, decía la doctora. Un abrazo peronista. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. Biasati, ¿cómo vamos a encarar el tiempo que viene cuando un documento oficial no dice Malvinas, sino que le da el nombre inglés. Después se dan cuenta y ponen y aclaran Malvinas. ¿Cómo se puede pensar que la propia Cancillería Argentina usemos el modismo británico para llamar a las Islas Malvinas? Estamos mal, pero me parece que mal en cultura general también, ¿no? Marcelo, se perdió en las Malvinas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 7:53 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Bueno, se cayó la Esperanza Granate, no pudo con Cruzeiro, y se nos cayó también la poca esperanza del fútbol argentino que teníamos a nivel internacional. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. ¿Está Marcelo? Sí, ¿cómo está? Contame un poco, ¿cómo se hace para convivir con esto donde en el propio Palacio de San Martín se le da el nombre inglés y no el nombre castizo a la Malvina, ¿no? Bueno, a ver, si había algo que parecía el Palacio San Martín en el último tiempo, era un nido de avispas. Y si el mundo es un pañuelo, sin duda, para alguien, hoy es un bombino de lágrimas. Y esto tiene que ver no solamente con los desplazamientos, como fue el de Ricardo Lagorio, el representante del país ante Naciones Unidas, y el vicecanciller, el número 2, Leopoldo Suárez, y los reemplazos, básicamente, que están alineados con el hasta ayer embajador en Washington y hoy el nuevo canciller. Básicamente acá la que triunfó en la cancillería es la jefa. Karina Milei estaba enfrentada con la canciller Mondino y lo que hay sí es un giro con esta designación de Bernstein y su vinculación con la banca, básicamente a apuntar a una alineación mucho más profunda con Estados Unidos e Israel. Más allá de las internas y cómo se convivió con la denominación del tema de la denominación en ese documento de Malvinas por poner la toponimia inglesa y tirar la pelota a donde ocurrió también esta incoherencia que fue en el Ministerio de Defensa, fue tirar la pelota al costado y parece que ser que es lo que rebalsó la copa. Lo que rebalsó la copa obviamente fue el tema de que la Cancillería, si no tiene instrucciones, sigue con las instrucciones que tenía. Entonces el voto de histórico de Argentina para que se levante el embargo, porque entiende dos cosas. Entiende que el embargo es una situación que en realidad termina afectando a los cubanos más que al régimen, porque el régimen sobrevive desde la revolución con el embargo hasta hoy, y hasta algunos dicen que levantar el embargo lo que mantendría es la contradicción interna al agotar el discurso de que la culpa es el bloqueo, y en esa contradicción interna estaría verdaderamente... Lo que pasa es que a nivel de la diplomacia, sí, vos tenés que darte mucha cuenta de que cuando querés que te apoyen en Malvinas, necesitas también tomar determinaciones. Ahora, como el gobierno actual no tiene mucha preocupación por el tema de Malvinas, le da exactamente lo mismo, y lo que quiere Milei es decir que se vote contra los zurdos, los comunistas, los que son de izquierda, porque Milei vive obsesionado y se quedó en un mundo del año 40, ¿no? Exactamente, además es la cuestión, obviamente el tema de los organismos internacionales es apoyarme en esta que yo te apoyo en otra, y lo que está perdiendo Argentina es básicamente la base de sus apoyos, y Argentina desgraciadamente tiene una asimetría de poder que si no busca los consensos no puede construir alternativas, y acá lo que pasa es que como a él tampoco le importa discutir la soberanía de Malvinas, entonces todo tiene una coincidencia, ¿no? Exactamente es eso, es lo que usted plantea. No le importa Malvinas, no le importa el tema de generar consensos. La visión histórica del globalismo, que se llama relaciones internacionales, esto es, a través de los consensos y de la cooperación, poder generar posibilidades que den vuelta a la simetría que tiene Argentina con los poderosos, no le importa a este gobierno, no le importa a este presidente, y so pena de que cualquiera que saque el pie del plato de esta decisión se va a quedar afuera. Lo que sí marca esto es, primero, el poder de la jefa en la interna, segundo, la alineación cada vez más fuerte con Estados Unidos e Israel, y el principal elemento de la política internacional de Milei es tratar. Bueno, perdóname, cuando vos decís Estados Unidos y Israel, que queda muy elegante, lo que no se dice es que también está Inglaterra en ese bloque. Sí, en la Argentina... Por lo tanto, vos te estás aliando con el de la OTAN que te tiene ocupada la Malvinas. Sí, exactamente. Y además hay una cuestión. Todos los pasos que se han dado no es que le ha dado una alternativa a la Argentina o mejorar la posición de negociación de la Argentina. Argentina le ha dado en estos últimos acuerdos de esta señora, antes de irse, básicamente lo que el Reino Unido necesita para la construcción de poder del Reino Unido y no para una alternativa de negociación con la Argentina. Sí. Bueno, todo esto nos va dando un síntoma, y ahora con el nuevo canciller, prepárate porque la alianza con Israel va a ser profunda. La alianza con Estados Unidos va a ser profunda, y por supuesto atrás está Londres, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, aliándonos con el que tiene ocupado de Malvinas y perdiendo las alianzas internacionales, porque cuando vos votás en contra de Cuba, te perdés también que todo el mundo árabe te vote a favor de que las Malvinas son tuyas, ¿no? Bueno, es exactamente. Argentina está entrando, por un lado, a una alineación, aquí se dice pragmática, a las disposiciones de Estados Unidos e Inglaterra, para hablar con propiedad, y lo segundo, en otros ámbitos, en un profundo aislacionismo, el cual le va a traer enormes consecuencias. Bueno, lo seguimos la semana que viene, Marcelo. Un abrazo, hasta luego. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ocho y dos en la Argentina, 21.2 la temperatura, 21.2 la sensación térmica, 78 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Hablando de interna, ¿no? Que ya que había un oyente tan interesado que hablemos de la interna en el peronismo. La expresidenta argentina Fernández de Kirchner se reunió en el día de ayer con Gustavo Bordet y Guillermo Michel, dos dirigentes entrerrianos cercanos en medio de la incertidumbre sobre la interna del partido justicialista. Kirchner recibió en el Instituto Prati a Bordet, ex gobernador y actual legislador, y también a Michel, ex titular de aduanas. Por ese encuentro, la ex mandataria también tuvo un cónclave con varios legisladores de esa provincia: Tomás Ledesma, Estefanía Cora, Paula Rubitano, Blanca Osuna y Carolina Gailia. En tanto, el juzgado federal en lo criminal y correccional número uno, con competencia electoral a cargo de la doctora María Servini, tiene en sus manos el pedido de Ricardo Quentela para que la Junta Electoral del PJ acepte su lista y se pueda presentar en las elecciones del 17 de noviembre contra Fernández de Kirchner. Sin embargo, y más allá de lo que decía la magistrada, todo apunta a que los comicios serían postergados. El gobierno nacional le ofrecerá a los gobernadores un menú de recorte de gastos con el objetivo de hacerle lugar en el presupuesto 2025 a los requerimientos de los mandatarios provinciales y de aquellos legisladores que no tienen jefes políticos, pero sí mantienen influencia en el Congreso de la Nación. La primera instancia pública en esta línea la iba a dar en la tarde de ayer en la Cámara de Diputados con una conferencia de prensa encabezada por el bloque de la Libertad Avanza, a la que habían sido invitados el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el jefe de bloque y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, ¿sí? Ese que apareció en un video, ¿eh?, totalmente borracho, acusado por la mujer, ese es titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No hay uno que no sea corrupto en la Libertad Avanza. Sin embargo, la acción debió ser suspendida con la excusa de la eyección del gabinete del presidente Javier Milei de Diana Mondino, hasta hace pocas horas titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que será reemplazada por el embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Huertin, que recordamos, Gerardo Huertin fue presidente del Comité Olímpico Argentino en la época que Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la Nación. De todos modos, los primeros pasos los dio este miércoles con dos encuentros en el Palacio de la Cámara Alta con senadores del radicalismo y del bloque de Provincias Unidas, que luego de meses de tira y afloje logró conformarse como espacio. En ambos estuvieron presentes el vicejefe de gabinete José Rolandi y el secretario de Hacienda Carlos Guberman. La respuesta de los invitados de la Casa Rosada fue concreta: para acceder a sus peticiones tendrán que eliminar otros gastos para equilibrar la balanza. El déficit cero no se negocia, agregó una voz al tanto de los encuentros. En este contexto, la oposición teme por las jugadas que podría encarar el oficialismo contra ellos mismos una vez aprobado dicho presupuesto. Bueno, el exministro de Cultura apareció, ¿no?, a hablar, Pablo Belluto, ¿no?, este muchacho que fue ministro de Cultura en la época del domador de reposeras como presidente de la Nación, dijo lo siguiente: el exministro de Cultura Pablo Avelluto embistió contra el presidente Javier Milei por sus dichos ofensivos contra el fallecido exmandatario radical Raúl Alfonsín. Alfonsín es el padre de la democracia, Milei, su hijo bobo, disparó el dirigente que en la actualidad se enrola en el larretismo. En el día de ayer, durante su participación en la conferencia de la Fundación Mediterránea, en Córdoba, el jefe de Estado se quejó de que a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado. Se refería a una supuesta maniobra orquestada por el líder radical y por Eduardo Duhalde para hacer caer el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Las declaraciones explosivas de Milei contra Alfonsín, justo al cumplirse 41 años de las elecciones que lo consagraron al presidente y que determinaron la vuelta de la democracia, generaron el repudio generalizado de las distintas ramas del radicalismo. Cerramos con el deporte. Bueno, se cerraron entonces las semifinales de la Copa Libertadores de América y no pudo Peñarol, que estuvo cerca de la hazaña, pero no le alcanzó. Ayer le ganó al Botafogo 3-1 con dos goles de Baez y uno de Batista. Thiago Almada, el argentino campeón del mundo, descontaba y eliminaba las ilusiones, o terminaba con las ilusiones del equipo uruguayo de alcanzar la final 2024 de la Copa Libertadores de América. En Copa Sudamericana también se dio un resultado no esperado para los argentinos, ya que Cruzeiro, después de sufrir durante todo el partido el asedio de Lanús, con algún par de jugadas muy polémicas en el área del conjunto brasileño, cuando nosotros hablamos de que Conmebol siempre tira para el mismo lado, no nos equivocamos y no hablamos por hablar. Ayer, con tanto de Caio Jorge, en el minuto 45 del primer tiempo, el Cruzeiro se impuso a Lanús 1-0 y es el primer finalista de la Copa Sudamericana. Recordamos que hoy se completa, en este caso, lo que tiene que ver con Copa Sudamericana y, por supuesto, el cuadro de semifinales, cuando a las 21:30 y en Avellaneda Racing reciba el conjunto de Corinthians de Brasil. El partido de ida lo igualaron 2-2. El árbitro será el chileno Felipe González. Rodrigo Carvajal, del mismo país, estará a cargo del VAR. Y, por supuesto, la victoria de cualquiera de los dos equipos lo deposita en la final de la Copa Sudamericana 2024. Un empate a lo largo de 90 minutos generará la definición por tiros desde el punto penal para conocer quién será el rival de Cruzeiro en Paraguay de esta edición 2024 de la Copa Sudamericana. ...21.4 la temperatura, a las 8 y 9 en la Argentina, 21.4 la sensación térmica, 78 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ser hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Prensa española está dando cuenta que podrían superar el centenario de muertos. De acuerdo a las informaciones que están llegando de las distintas provincias españolas, como consecuencia de uno de los temporales que no tiene parangón, por lo menos en el siglo, que ha sido el que se ha cobrado mayor cantidad de víctimas. Hasta ahora 95 muertos se llevan contabilizados, están hablando que superarían los 100 y más de 100 también, de acuerdo a versiones extraoficiales de la propia prensa española, que dice que se siguen encontrando lamentablemente cadáveres después que pueden entrar los que hacen los socorros, los socorristas, a algunos lugares inundados. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan un poco más de 45 minutos, pasaron 11 de las 8 de la mañana, para que termine este programa. En este tiempo tienen ustedes la posibilidad de expresarse, este es el teléfono para que llamen, queremos escuchar ¿qué opinan, qué piensan de este momento argentino los oyentes de Radio Belgrano? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Gastón de Mataderos. No sé qué dirá dentro de rato el compañero Marcelo Biasati, pero más allá de la vergüenza que nos da que hayan utilizado el término Falklan en documentos oficiales, como se comentó la semana pasada, y que se pasaban la bola entre Cancillería y Ministerio de Defensa, lo más probable es que fuera como dijo él, que era una interna para querer sacarla a Mondino, que venía de parte de Petri. Y Petri a su vez obedece a Bullrich. Y estaba todo relacionado. Evidentemente había alguna intención ahí de ponerlo. Se rumoreaba mucho que querían poner a Federico Pinedo. Pero bueno, la regla de la política es que parece que el que saca no pone, con lo cual se fue Mondino, pero no agarró Pinedo, agarró Huerten, otro que compró el puesto para estar donde está. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por dejarnos expresar a usted y a los sindicatos. Fuerte abrazo peronista, adiós. Sí, Inés de Ramón Mejía. Bueno, acá el ciudadano, entre comillas, ¿no? Cree que vota y vota a un tirano que él tiene que obedecer. No, tiene que darse cuenta que el poder está en él o en ella, ciudadano o ciudadana, ¿no? Y que bueno, en masa, diputado, senador o ministro, lo que fuere, que te traiciona, que te prometió algo que no cumplió, entonces ir todos, porque no pocos, ¿no?, si no se reirían, en masa a la casa de ellos, al Congreso, no sé, donde se los pudiera encontrar, y directamente agarrarlos de las pestañas y hacerlos renunciar y nombrar a otros. Pero el poder, la gente últimamente es muy oveja, y no es como el pueblo europeo, ¿no es cierto?, que armaría una revolución. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Buen día, Kepa. Buen día, Carbone. Buen día a todo el equipo. Te estamos escuchando. Acá de Luis Guillón, mi nombre es Germán. Te escucho como hace por lo menos 15 años, escuchando AM650. Programa excepcional, como siempre, con mucha información, con mucha dinámica. Y a veces, viste, la gente, es verdad lo que decís, con respecto a los que hacemos radio, me incluyo, siempre pensamos que del otro lado hay mucha gente escuchándonos. Están, muchos le prestan atención porque están haciendo ya las labores diarias, ya estamos en un horario avanzado a la mañana, pero están, lo importante es que están y se notan ahí en cada uno de los llamados. Así que por lo tanto hay que seguir adelante con todas las pilas, con toda la energía, aunque ya a esta altura del año uno comienza a flaquear. No tiene muchas ganas, que es la verdad, uno ya no tiene. Por lo menos, en el caso mío, no tenés muchas ganas de hacer micrófono a esta altura del año, pero hay que vivir. Es lo que uno eligió y afortunadamente, nos damos el lujo de vivir de eso. Te mando un abrazo grande a vos, a todo el equipo, que tengan un día excepcional. Pero estamos, los oyentes de la vieja guardia, estamos. Buen día, Miguel Ángel. Habla Pedro de San Miguel. Miguel. Compañero Miguel, es hora de que nos demos cuenta que estamos todos mezclados y en el justicialismo no hay casi gente ya, no quedamos ya los justicialistas natos. Los que hay son todos disfrazados y le voy anticipando, Cristina nos va a deformar todo el peronismo, nos está trabando, y ese Quintela que se quede allá porque nos va a pasar como con Menem. No quiero a nadie de la General Paz de allá para acá, porque así nos fue. Miguel, le mando un abrazo y lo sigo escuchando. Gracias. Buen día, Miguel Ángel, equipo Nicolás de San Floresta. Bueno, el otro día hizo un buen comentario y me agregó la palabra revolucionario. Perón creó un movimiento político, un movimiento revolucionario en un partido político. Pero también agregó que hay algunos frustrados que buscan irse por otros lados. Si me pareció entender bien, ¿no?, lo de frustrados, le digo que simplemente quizás no es una cuestión de frustración, es una cuestión de identidad, de representatividad, donde estamos hartos, ¿no? De ver ciertas cosas. Mucho progresismo injerto hablando sobre Perón y sin conocer ni siquiera la figura de María Estela Martínez, por siempre de Perón. Por eso decidimos algunos comprometernos en la misma causa, la causa de la nación, la causa peronista. Usted va a entenderlo muy bien, ¿no? En lo que es la conformación legal de un partido, la fundación de un partido. Usted lo va a saber, usted dijo que fue fundador del PJ muchas veces. Bueno, yo en mi zona fui fundador del partido. Y está bueno, presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. ¿Qué dice Pimpi? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Acá estamos padeciendo el gobierno de Milei. Algunos creen que todo va a pasar. Otros pensamos que hay que ayudar a que pase. ¿Vos qué pensás? Siempre hay que ayudar a que pase. Siempre hay que ayudar a que pase porque no somos comentaristas y porque cuando lo malo se extiende en el tiempo es muy dañino. Es muy dañino. Quería comentarte algo que he visto que se ha puesto en discusión en las reflexiones que he estado viendo que aparecen por ahí, que es un tema un poco específico, pero que también permite comprender ciertas cosas, por lo menos cuando te pones a reflexionar, ¿no? Resulta que el gobierno tiene como gran éxito que ha bajado mucho la inflación, ¿no? Entonces, como siempre ocurre, la percepción que uno tiene es que los números, los índices del IPC, los índices de precio consumidor que se miden, aproximan al conocimiento de la inflación, son tan distintos de la vida que uno tiene. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el INDEC mide los precios, lo mide sobre una canasta que está ya prearmada. Se hizo hace 10 o 12, o sí, no sé, más de, por lo menos 10 o 12 años, cuando todavía era el gobierno de Cristina, cuando todavía vos tenías congelados los precios de los servicios, de la luz, del gas. Se hizo lo que se llama una encuesta de ingresos y gastos de los hogares, que es una encuesta que es larga, dura todo un año. Es una encuesta que se hace así, cada tanto, cada 10 años, ¿eh? Porque con esa encuesta, que es por supuesto una encuesta compleja, muy buena, lo que se observa es que ¿Cuánto pesa en el gasto de los hogares cada una de las cosas? ¿Cuánto pesa, qué sé yo, el alquiler? ¿Cuánto pesa la luz? ¿Cuánto pesa la leche? Entonces vos, por ejemplo, vos decís, cuando estábamos con las tarifas congeladas, lo que pesaba en tu ingreso, lo que pagabas de luz, era insignificante. La proporción en el total era insignificante. Ahora, hoy se sigue midiendo, se miden los precios actuales, pero el esquema es el mismo viejo esquema. O sea, se miden esos precios, pero no tienen para el cálculo de índice de precio al consumidor el lugar que hoy ocupa en la familia, porque hoy no es insignificante, como no es insignificante. No es insignificante el alquiler, como. Entonces, esa percepción que uno tiene de decir, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que digan que está bajando la inflación y lo que yo percibo no es que baja? Entonces, como el gobierno se aferra a tratar de mostrar eso, así como se aferra a decirte que está con superávit y no te dice que es por lo que no paga, no te dice que es porque no actualiza los haberes jubilatorios, y entonces o te dice que ha saneado el Banco Central porque le ha pasado los fondos, los bonos, las deudas, las ha pasado al Tesoro. O sea, todo es una descripción de una ficción, no de la realidad. Pero no porque sea, en el caso del índice de precios consumidores, no porque sea una mentira, sino porque ya ese cálculo, con los cambios que ha habido en el esquema de consumo de las familias, el viejo esquema, el de hace 15 años, no sirve, porque hoy por hoy, para vos, para cualquiera de nosotros, lo que pesa, por ejemplo, lo de los servicios, es clarísimo, porque en aquella época, me acuerdo cuando decían, no, ¿qué? Pero que esos números, bla, bla, y vos decías, pero pará, pensá que vos, cuando están congeladas las tarifas y pagas todos los meses lo mismo, bueno, vos ni lo tenés en cuenta. Vos solo mirás lo que empeora, vos solo mirás lo que aumenta. Pero hoy el problema que vos tenés es que ese índice de precio al consumidor que te lo venden como que está mostrando cómo ha mejorado la inflación y lo lleva a las negociaciones con el fondo, Eva, no está expresando lo que ocurre en la familia. No sé si me estoy explicando con claridad, porque son temas que son bien técnicos, de estadística, pero que hacen que cuando el gobierno se aferra con un número y viene con eso y te insiste, igual que cuando te dice que tiene superávit y demás. Bueno, son palabras, no es lo que viven las personas, ¿no? No porque esté diciendo, en el caso del índice de precios consumidores, no porque esté diciendo una, no porque esté mintiendo el número, sino porque ese número no refleja el consumo real de las familias hoy. No lo refleja, porque cambió la canasta, porque antes eso no pesaba nada y hoy es un punto importante, pero muy importante. Quería comentarte esto porque a veces uno se siente como, no sé, como descorazonado, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser? Me están mintiendo. Bueno, porque en ese caso no está mintiendo, pero lo que está midiendo no expresa la realidad de lo que pasa en la economía familiar. No lo refleja. Ahora, no es que ahora tienen que hacer una nueva encuesta de ingresos y gastos de los hogares, no es que así nomás no cambie. Tienen que medir de nuevo cuánto pesa ahora cada una de esas cosas. Y la otra cosa que me gustó el otro día, un comentario que le escuché a Moreno, que me pareció también muy relevante. Estaba él en Neuquén y estaban hablando también sobre el tema de precios. Entonces él les preguntó, ¿el precio de la leche acá está en función de lo que ganan los petroleros, de lo que ganan los docentes? Y entonces vos decís, cuando los ingresos de las personas de cierto sector, o de los empresarios, o de cierto rubro, es muy alto, bueno, que ciertas cosas cuesten un poco más caras, no les incide en sus ingresos de la misma manera que cuando vos estás juntando las monedas para llegar a fin de mes. Estamos, como vos decís, estamos en un momento en que este daño que está haciendo el gobierno, la verdad es que mereceríamos que se acabe, mereceríamos que, más allá de las groserías, del odio, más allá de todo eso que ya, por supuesto, es insufrible, pero en la práctica, vos imaginate que hoy, abriendo las posibilidades de importación, no resultando posible para alguien sostener un negocio, una producción, la fabricación de algo. Bueno, lo que empieza a ocurrir es que las empresas se reconvierten, si el negocio está en importar, importaremos. Pero el negocio en el corto plazo estará en importar. En el mediano plazo o en el corto plazo, para los trabajadores se van a quedar sin trabajo, porque cambia a lo que se dedica la empresa, va a incidir en forma inmediata y va a volver a incidir después para esos negocios, para esas empresas, porque si cada vez las personas tienen menos ingresos para comprar menos, eso, uno dice, destruye el mercado interno. Porque el salario no refleja la necesidad ni la realidad. Claro. Bueno, cuídate, tomate algo y guarda reposo si podés, porque después para recuperarse cuesta mucho. Cuídate. Sí, es verdad. Bueno, te mando un abrazo, Miguel. Chao. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 27 minutos pasan después de las 8. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Hola, buenos días. Para un libertario, tratar de explicarle lo que es la libertad es un contrasentido. ¿Cómo se le va a tratar de explicar a ellos que levantan esa bandera y que creen ser los propietarios del concepto de la libertad? Pero en realidad nunca está de más aclarar. Ahora, cuando se agrega viva la libertad, carajo, agreguemos que el carajo era la parte alta de los veleros, donde había una canasta y allí había un vigía que miraba a simple vista la navegación de aquellos buques a vela. Bueno, o sea, la libertad en lo más alto significa cada vez que Milei habla de viva la libertad, carajo. Ahora, el concepto de libertad que existió siempre en el ser humano y en la búsqueda constante y permanente, los griegos tienen una enorme cantidad de testimonios, Aristóteles, Sócrates, Platón, cualquiera de los filósofos que usted busque, en algún momento tocan el tema de la libertad, que es ser libres. ¿Qué significa vivir en libertad? Ahora, resulta que cuando uno declama excesivamente que se siente libertario, que es amante de la libertad y demás, uno empieza entonces a contarle las costillas y dice, si es verdaderamente liberal, ¿por qué no deja liberado el dólar? Y porque se le escaparía la economía. Ah, entonces no es libertario. Entonces lo que tiene es una declamación, pero no una ejecución. Y así sucesivamente podríamos estar nombrando por qué no deja que la gente se exprese con su bronca en la calle y lo reprime a través de Patricia Bullrich, porque la represión es el contrario de la libertad. Por lo tanto, no es creíble lo que dice el cachivache y es una mentira absolutamente plagiada, como todos sus libros, que los copió de otros autores y de otro pensamiento, el uso de la palabra libertad. En la Argentina hay un triste recuerdo de la palabra libertad, porque más allá de que nuestro himno nacional haga referencia, tenemos que pensar y ser muy claritos en recordar dos cosas esenciales. Que el acta de nuestra independencia hubo que hacerla dos veces. Porque la primera vez, los que trabajaban para las logias pusieron libres de España. O sea que podíamos haber sido súbito inglés. Y entonces hubo que corregir y pusieron de toda otra dominación extranjera también, porque alguno se dio cuenta de que había quienes estaban trabajando solamente para independizarse de España y suscribían a un pensamiento que venía del otro lado del Mediterráneo. Bueno, lo cierto y lo real es que el concepto de libertad fue tan bastardeado en la Argentina que en 1955 los que bombardearon la Plaza de Mayo, los que fusilaron en el 56, decían que eran los libertarios, eran los padres putativos de Milei. Y entonces, cuando uno escucha desde su propio ciclo de vida la palabra libertad, siempre la pone bajo un análisis subjetivo, porque no se puede ser objetivo analizar la libertad cuando la libertad es para el que castiga y no para el que sufre. Y entonces nosotros hablamos de justicia social. A ellos les molesta esa palabra. El propio Cachivache negó, dijo que no existía la justicia social, que eso era una exageración y que se le sacaba a otro para darle a alguno. Bueno, que no tenga dudas, se le sacaba a los poderosos para dar a los humildes. Ahora, si él cree que eso está mal, nosotros creemos que está mal que él use la palabra libertad. porque en definitiva tiene conceptos dictatoriales y en definitiva él lo que quiere es que su idea libertaria, que no es nada más que un plagio al liberalismo fracasado universal, sea aplicable en un país donde el concepto de Estado es fuerte y él confesó públicamente que quería destruirlo. Estamos ante no una disquisición filosófica, no una profundización de las ideas. No estamos en tiempo de los griegos. Aquí no está ni Aristóteles, ni Sócrates, ni Platón para discutir el concepto de libertad. La gente sabe muy bien de qué se trata la libertad y sabe muy bien cuándo la pierde. Y también sabe que la libertad para propios no es total y absoluta cuando hay más libres y menos libres. Es decir, los más libres se enriquecen a costilla de los menos libres, que son los que tienen que trabajar sin protestar y sin tener derechos. Eso es lo que suscribe Milei, eso es lo que a él lo lleva a decir viva la libertad carajo, que es mandar la libertad allá arriba. Primero la libertad, ¿y abajo qué? ¿Qué cosa abajo? Y abajo el sufriente pueblo, que aunque no tenga libertad, y si la tuviese, la tiene que regalar, porque en el sistema que él propone, la gente tiene que trabajar por lo que le dé el patrón y no por lo que él pretenda ganar para vivir con dignidad. Esa libertad que pregona Milei es el libertinaje liberal, donde nunca el pueblo fue feliz y siempre una minoría se quedó con la renta. Podemos nombrar en la historia a Martínez de Hoz, al Sogaray, a tantos que pasaron y dejaron su destrucción, pero no seríamos justos porque es tan larga la lista que hay que incluir también a los que cantaron la marchita y llegaron disfrazados de peronistas y después aplicaron doctrinas liberales. Estamos frente a un momento de un debate de dónde queremos llevar a la Argentina y de qué se trata el cambiar al cachivache por algo mejor. No es cuestión de tirar lo que tenemos para saber si aparece otra sorpresa. No, no. Se trata de tener un proyecto de recambio que ofrezca certezas a la nación. Eso no aparece, eso no está, y por lo tanto, este personaje, salido de un cómic, de una historieta, este invento de la nada, que es Javier Milei, va a seguir siendo presidente porque enfrente no hay una idea que modifique la realidad. Y aunque parezca mentira lo que estamos diciendo, aunque le cueste y le duela al que está escuchando esto que estamos diciendo, es la auténtica realidad de una clase claudicante de la política que lo primero que hizo a través de sus diputados es darle amplios poderes a un presidente que los mismos diputados que se lo estaban dando sabían que no estaba bien y hablaban, cuando se los escuchaba en privado, de que había que ponerle un psiquiatra. Entonces, a un supuesto loco, ellos le entregaron amplios poderes. ¿En serio que los poderes se los dieron a un loco o los locos son ellos que hicieron lo que hicieron? Entonces, frente a esta pregunta, frente a este análisis de los propios, de los que supuestamente tienen que representar la opinión diversa al que gobierna, estamos en la anarquización de la idea, la falta de representatividad. Lo que el pueblo no tiene no lo va a salir a buscar de una vez, lo va a buscar una vez y para siempre cuando haga tronar el escarmiento. ¿Eso será una frase o alguna vez viviremos para verlo? Miren, el 17 de octubre se dio un paso, en el cordobazo se dio otro paso. ¿Por qué no soñar que se va a dar un tercer paso para modificar definitivamente y desraigar, sacar de raíz a quienes no corresponde que tengan, por pensar el pensamiento de la minoría, la representación absoluta de mandar sobre las mayorías? Milei no tiene una idea que apruebe la mayoría. Lo votaron para votar en contra de. Lo votaron porque era no votar a los que estaban, que cantaban la marchita. Bueno, ahora preocúpense por sacarlo y por resolver lo que ustedes hicieron. Si tuviéramos confianza, diríamos, arreglen este quilombo. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone. Un día como hoy, fallecía en Buenos Aires, en 1975, el gran poeta y escritor argentino Gabino Coria Peñalosa, mendocino de nacimiento y radicado en Buenos Aires, donde murió vivió mucho tiempo en Chilecito, La Rioja, y era descendiente del Chacho Peñalosa por parte de su madre. Cuando se radicó en el barrio de La Boca, don Juan de Dios Filiberto le llevó una partitura y le pidió que le pusiera música. Esa partitura era la de Caminito, que Filiberto había escrito a ese caminito que se ha hecho inmortal en el barrio de La Boca y que une el río con un costado de la cancha de Boca, pero Coria Peñalosa le puso una letra de un caminito diferente que unía un pueblo riojano de Olta con Loma Blanca, y en ese caminito él se encontraba con un gran amor que luego perdió, y Carlos Gardel llevó al disco esa canción que es homenaje a Caminito de La Boca, pero también el caminito del amor perdido de Coria Peñalosa. Carlos Gardel. Vamos a postergar, Diego, un segundito el tema de Carlos Gardel, Caminito, porque tenemos en línea de Apime Rosario al señor Juan Sisca. Bueno, ¿cómo andamos? Sisca, buen día. No hay nadie. ¿Sisca nos escucha? Sí, yo lo escucho, sí. Ah, perfecto. Ahí lo dejo en diálogo con nuestro conductor Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo andamos? Bien, buen día, señor. Bueno, cuénteme un poco, a ver, ¿cómo se está viviendo este momento? Bueno, mire, nosotros en un contexto muy adverso para las pymes y la población en general, donde se han tomado medidas que perjudican directamente al mercado interno, que es el mercado al cual atendemos las pymes. Un 99% de las pymes tenemos el mercado interno, que integran los trabajadores, los jubilados, la población en general, que producimos casi el 50% del Producto Bruto Interno y explicamos más del 80% del empleo en la Argentina, que ha sido este modelo económico que nos perjudica enormemente, a partir de, bueno, no hay ningún tipo de incentivo a la producción nacional, no se nos nombra una vez ni en el DNU ni en la ley bases, bueno, el deterioro del poder adquisitivo de nuestro mercado, es decir, de los trabajadores, etcétera. A todo esto se suma los tarifazos que realmente ponen en el filo de la cornisa a las pymes que todavía sobreviven. No, y ahora importación en el país y se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo, ¿no? Entonces, el foro multisectorial contra los tarifazos, que fue conformado en principio en el 2016 ante los aumentos de las medidas de aquel momento, en el gobierno de Mauricio Macri, bueno, lo hemos revitalizado, digamos, ante la misma agresivos aumentos de las tarifas. El funcionamiento de este foro multisectorial, y esta noche de 21 a 10 estamos adhiriendo a un apagón que esperemos sea en todo el país y contundente, para que de alguna manera el gobierno la vea, digamos, ¿no? Bueno, usted dijo todo ya, esperemos que ese apagón tenga la masiva concurrencia a acordarse de que hay que hacerlo, de la sociedad. Va a haber apagón industrial, va a haber apagón de comercio, pero sería bueno que los hogares en todos lados la gente pueda acompañar con este apagón. Vamos a ver qué resulta de esta protesta por el tarifazo, y si no resulta será porque también no termina la sociedad de concientizarse de lo que está pasando, ¿no? Sí, efectivamente, quiero decirle que la convocatoria es para también para clubes de barrio, asociaciones de distinto tipo, y la población en general, porque en el foro multisectorial también está adhiriendo a lo que es un es una entidad. Además los clubes de barrio están sufriendo directamente, no pueden pagar la tarifa. Sí, efectivamente. Decía que adhiere también a DUC, que es Defensa del Consumidor, ¿no? Así que es para la población en general la invitación a la PADU. Bueno, esperemos que por lo menos haya una reacción de ese tipo y que la PADU sea fuerte en la jornada de hoy. Los saludo, que ande bien. Muchísimas gracias, señor. A su disposición. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Si hay algún llamado, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día de Renzi, buen día a todo el equipo, a los oyentes. Me cuesta mucho decirlo, pero estoy asistiendo con mis 66 pirulos a la desintegración de la República Argentina. Y frente a esta desintegración, la respuesta del Partido Justicialista es lamentable, es muy pobre, es lamentable y pobre. Habla Polito de Constitución. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar. Esta situación que estamos viviendo ya se ha repetido muchas veces. Simplemente que la juventud, ahí tenemos que apuntar para contarles lo que son todos ellos. Siempre jubilaciones a la baja, despidos. Dijo el general Perón, no se concibe que en un país donde está todo por hacer haya cientos de miles de argentinos que no tengan trabajo. Lo dijo en el año 1967. ¿Actualización doctrinaria o todo lo que estamos viendo es pura realidad? Hola Miguel, buen día, Víctor de Fiorito. Esto es increíble, la gente se está muriendo de hambre, no tenés con cómo pagar la luz, el agua, los impuestos, el colectivo, el tren. Y Cristina está peleando por ser presidenta del Partido Justicialista. Es increíble, esta gente vive en una palangana, ¿eh? Es increíble. Bueno, eso, espero que nadie vaya a votar. Espero que el que esté afiliado se quede en la casa. Pero esta gente son todos sinvergüenza. Y bueno, un abrazo, Miguel. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice sobre los presuntos peronistas que dirigieron el país. Porque se disfrazaron, como dice usted, de peronista y lo que menos hicieron es adoptar la doctrina peronista. Fuerte abrazo, peronista y camionero. Miguel Pereira, es zona norte, San Fernando. Muy bueno su programa. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Fue borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeando de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Se fue triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más voy. paso. Caminito, adiós, caminito que todas las tardes de feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Adiós. La temperatura máxima en la capital va a llegar hoy a 29 grados. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. En las Malvinas el cielo está nublado, la temperatura 6 grados, la máxima será de 15 en Poder del Ladrón Inglés. En la Antártida Argentina, base Marambio, la temperatura de Marambio es de 7 grados bajo cero, con una máxima estimada en 1 grado bajo cero. En Esperanza, la temperatura que se registra es en este momento de 2 grados bajo cero, y la máxima será de 2 sobre cero. Llega la información de la base Carlini para el continente blanco, 2 bajo cero, con una máxima de 5 grados sobre cero. En la isla que hace a la cercanía de la base San Martín, y en la base San Martín tenemos 4 grados bajo cero, con 0 centígrados de temperatura máxima estimada. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Las elecciones de medio tiempo están en peligro, según dicen los jueces, por el problema que trae al operativo electoral 2025 el invento de la boleta única de papel, que ya lo implementaron algunas provincias y fue un fracaso tremendo, ya que aumentaron los votos nulos y en blanco, evidenciando la falta de capacitación de fiscales y ciudadanos en el uso de estas boletas, que hay que marcarlas con una lapicera. Y de cara al 2025 la preocupación crece porque no hay personal idóneo en el correo ni en la Casa de la Moneda a cargo de la provisión histórica de padrones, planillas e instructivos, porque han sido devastados ambas instituciones. La teoría del arrastre y elecciones concurrentes se complica con esta boleta única, porque donde uno ponga mal una marquita en un casillero, el voto queda anulado. Y pero aparentemente, como quieren liquidar la Casa de la Moneda y mandar a imprimir la plata afuera, y tampoco pueden transportarse las urnas al interior como hacían antes en algunos lugares a lomo de mula, porque han echado a más de la mitad del personal del correo, la cosa se complica y los jueces dicen que peligran las elecciones de medio tiempo. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llega la información de la base que faltaba en Horcada, 3-0 en este momento, con una máxima de 0 centígrados. En la base Belgrano 2, 5-0, con una máxima de 1-0. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si queda algún llamado, lo ponemos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Cuando se acerca el momento en que uno tiene que definir cosas, que tiene que tener claro el pensamiento, se acuerda de Hipólito Yrigoyen, que decía que la víscera más sensible era el bolsillo. El viejo caudillo radical observaba que el pensamiento se nublaba cuando faltaba en el bolsillo algo y se transformaba esta en la víscera más sensible. En el momento donde uno debe reflexionar, debe pensar, no se puede hacer filosofía con el estómago vacío. Entonces tiene el ser humano una cuestión de privilegio, que es primero buscar alimentarse, segundo poder descansar, tercero poder soñar y luego ejecutar. Son cuatro movimientos que tiene que hacer uno dentro de lo que es la raza humana. Ahora, y cuando uno se alimenta mal, se desarrolla y se forma mal, y se piensa mal. Y esto tiene mucho que ver cuando hay desnutrición infantil, cuando esa persona va a ingresar en las distintas etapas de la pubertad, mal alimentado y ya no se recupera, y entonces después le faltan rasgos de talento, de inteligencia o de lo que fuere, porque ese organismo no tuvo el alimento necesario e imprescindible a la edad necesaria e imprescindible. La Argentina, se ha dicho mil veces, es el país de la comida, que puede producir alimentos para 800 millones de personas, y resulta que no llegamos a 50 millones y tenemos gente mal alimentada. Y el tener gente mal alimentada significa tener ciudadanos deficientes en una inmediatez de 20 años, como mucho, o de menos tiempo quizá. Todo esto está pasando sin que haya una reacción, sin que, más allá de lo que observan los especialistas de la ciencia en decir estas cosas, ningún funcionario atienda. Y no se dan cuenta que para cosechar en un futuro hay que sembrar ahora. Y que cuando ahora no se siembra, la cosecha es mala. Y si la cosecha es mala, los ciudadanos del futuro van a ser de una envergadura inferior a la que necesita la sociedad. El desarrollo no va a ser el adecuado. Tenemos un país que se está alimentando mal, en gran parte por la necesidad que tiene una enorme clase de la sociedad, y tenemos también lo que se llama, en la otra clase, en la que puede quizá comprar más de lo que precisa, el otro vicio, que es el vicio alimentario, que de comer lo que no corresponde o alimentarse mal, aún pudiendo pagar el alimento que se necesita. Esto va a dar como consecuencia ciudadanos que no van a tener ni la inteligencia, ni el talento, ni la capacidad que se requiere, ni la normalidad que se requiere. Unos por falta de alimento, otros por exceso de alimentación. Sea como fuere, esto no está tratado, no está proyectado en la política, y cuando no se proyecta, cuando no se estudia, cuando no se analiza, cuando no se planifica, las consecuencias son devastadoras. El general Perón nunca improvisó. Primero fue el proyecto previo a todo esto, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, el plan trienal, pero antes de todo eso, el plan de posguerra, es decir, siempre planificó el segundo paso que había que dar. Y así entonces fue industrializando la Argentina y fue tratando de resolver los problemas que eran totalmente extranjerizantes y que se dejaba una enorme cantidad de dinero por cosas que se podían hacer en la Argentina. Y la Argentina llegó a su máximo desarrollo y llegó a soñar con la Argentina potencia. Pero no fue solamente un desarrollo industrial, fue un desarrollo científico. Estuvimos entre los países que conocimos el manejo de la energía nuclear, entre los primeros países del mundo. Hicimos desarrollo de aviones de combate, que era el Pulque 1 y el Pulque 2, cuando los MiG soviéticos recién estaban en ensayo. Hicimos muchas cosas como pioneros y en el 55 las frustraron, las cortaron al medio, las destrozaron. Incluso llegaron a quemar colchones, porque decían Fundación Eva Perón, destrozar pulmotores, y después vino una epidemia de poliomielitis y habían destrozado los pulmotores que hacían falta, porque decían Fundación Eva Perón. Y todo eso se hizo con un signo de maldad increíble y nunca fueron castigados ni juzgados esos criminales de lesa humanidad que acompañaron a Rojas y a Aramburu. Y lo que es peor, que fueron los padres putativos de los Milei de hoy, que como no hubo una respuesta adecuada ni a Rojas ni a Aramburu, más allá que después los Montoneros mataran a Aramburu y lo hicieran de la forma que ya conocemos, más allá de eso, no nos olvidamos del beso de Carlos Menem a Isar Rojas, y tampoco nos olvidamos de que siempre pusimos la otra mejilla para que nos volvieran a pegar. Hoy el pueblo está agotado y cansado. Y aquellos jóvenes del 70, que son los viejos meados que hoy dice Milei que ve en la calle protestando, tienen la misma fuerza porque están cultivados en aquellas luchas de su juventud. No hay que especular a la hora de poner lo que hay que poner cuando está en juego el destino propio de la nación. Y los viejos meados que, según Milei, que pusieron su vida cuando tenían la edad de juventud y les pusieron todo el tiempo que hizo falta, llegan al final de su vida sin perder la fuerza de la lucha, con la vitamina de haber peleado, con la conciencia tranquila por haber discutido y haber dado lo mejor, y a lo mejor intranquilos al mirar a sus nietos o a sus hijos, que sean más contemplativos y que, porque no tuvieron que sufrir lo que sufrió esa generación, estén aceptando realidades que no se deberían aceptar. Mañana a las 6 la seguimos, si usted nos sintoniza por Radio Belgrano. Chao, pásela bien.